Mora Recalde. Mora Recalde, a quien conocimos en la última fiesta nacional del Teatro Independiente que se realizó en nuestra ciudad capital, a través de esta cuestión que se dio de tener, creo que por primera vez en una fiesta nacional de teatro, un espacio de género, de géneros. Y allí la conocí a Mora Recalde, que es esta actriz y es integrante de la comisión de Sagay. Ella nos va a estar contando de qué se trata todo esto. Primero la voy a estar saludando. Mora, buenas tardes. Gracias por estos minutos para Tu Tiempo Mujer. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por el llamado. Estaba queriendo explicar yo, pero mejor que lo expliques vos, qué es Sagay y cuándo nace Sagay. Sagay es la Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes. Lo que Sagay hace es recaudar y distribuir los derechos de propiedad intelectual de actores, actrices, actores de doblaje y bailarines y bailarines. Y tiene 15 años, porque si bien la ley de propiedad intelectual es de principios del siglo XX, recién por un decreto reglamentario de Néstor Kirchner se incorporó a los actores como intérpretes. Ah, mira, 15 años ya, pensé que era menos. 15 años. Sí, sí, es sí. Es poquito sí. Igual, ¿eh? Sí, porque, sí. Por ejemplo, Argentores tiene 100 años, la claro. Sociedad Argentina de Actores también. Claro, esta es mucha. Estamos, más. Somos los jovencitos. Sí, sí, sin duda, sin duda. Y estábamos leyendo un poco de todo esto y también se ha producido desde allí un espacio de construcción social y entre todas esas iniciativas se encuentra la creación de una comisión de género y medios públicos y la elaboración que nos facilitaron también ustedes amorosamente de una guía para contenidos audiovisuales. Contanos un poco cómo surge todo esto. Bueno, mira, un poco la estructura de Sagay es Sagay, la sociedad de gestión en sí, y sí. Nosotros tenemos la Fundación Sagay, que exacto. Vendría a ser como la pata social exacto. De Sagay, es donde nosotros venimos a hacer un poco de justicia o redistribución uh-huh. de los ingresos que tiene la sociedad. Dentro de la Fundación Sagay hay una mesa de trabajo, que somos todos miembros de la comisión directiva, pero que trabajamos especialmente en la fundación. Y antes incluso de tener una comisión de género, ya teníamos como varias políticas que tenían que ver con las problemáticas de los géneros y las diversidades. Nosotros tenemos un subsidio que creo que es único para actores y actrices, es el subsidio por embarazo, por ejemplo. Sabemos que las compañeras de actrices cuando están en periodo de gestación y su panza se nota, no pueden trabajar, no las contratan, aún si hubiese papeles para embarazadas, esos papeles prefieren poner una panza falsa que contratar a una actriz embarazada por los riesgos que conlleva tener en serio una persona en ese estado. Y nosotros tenemos no solo ese subsidio por embarazo, sino también un subsidio por nacimiento y por adopción. Uh-huh. Digamos, veníamos teniendo bastantes políticas que tenían que ver con el género, pero no estábamos conformadas como comisión de género hasta hace 3 años. Claro. En la última elección en la comisión directiva, armamos la comisión de género. Y como yo contaba allá en Santa Rosa, lo primero que hicimos fue hacernos preguntas. Bueno, ¿qué está pasando en el sector? Y entonces nuestra primera tarea fue hacer una encuesta de trayectorias laborales con perspectiva de género. Así es. Que esta encuesta arranca desde la vocación, el estudio, el desarrollo laboral, y se va acercando a las situaciones laborales, la brecha de salarial, las situaciones de violencia, de acoso dentro del medio, los estereotipos de género, la llegada de lesiges a la vida de actores y actrices, cómo afecta distintamente a mujeres y a varones. Y bueno, hicimos una encuesta súper amplia que tuvo aparte también una respuesta de la masa societaria muy amplia, porque en ese momento eran 6.000 socios y contestaron 100 de todos ellos, con lo cual es una muestra súper representativa. Y a partir de los resultados que arrojó esa encuesta, que si bien nosotros podíamos presentir o más o menos tener una idea de lo que estaba sucediendo, las respuestas fueron recontra contundentes. Sobre todo en los casos de violencia sexual y de violencia en general dentro de los ámbitos laborales. Bien, bien. Aparte, Sí. ¿Sigo o me querés hacer una? No, no, sí, estaba escuchándote atentamente. Fue algo también de lo que escuchamos cuando hicieron la presentación en el foro de género. Y estaba Exacto. mirando también el trabajo que hacen desde esas acciones, ¿no? Uh-huh. Que tienen por el gesto de trabajar entre los espacios dentro de las violencias para garantizar los espacios libres de violencia, justamente. Y Exacto. estaba viendo, también están contemplando los derechos de niñas, niños y adolescentes dentro del ámbito sí. teatral, ¿sí? Sí, sí, sí. El tema niñas, niños y adolescentes nos superó. La verdad que te tengo que confesar que cuando empezamos no pensamos que ese área era un área tan delicada. Uh-huh. Por eso hicimos una publicación aparte, porque lo que vimos que sucedía ahí involucra principalmente al Estado, porque hoy por hoy el único trabajo permitido para niñas y niños es el trabajo artístico. Sí. Si no, es explotación. No se llama, ni siquiera se llama trabajo infantil, es explotación infantil. Entonces... Claro. Es un área muy delicada que a la que, digamos, por organización estatal se le encuentran muchos vericuetos para escaparle a las reglamentaciones. Entonces, bueno, ese fue un tema aparte. Es fuerte y nosotros veníamos justamente cuando nosotras hicimos todo este trabajo y cuando arrojaron los primeros números de las encuestas, surgió el tema de la denuncia de Selma Fardín a Juan D'Artés, sí. que recordemos que era una menor de edad, claro. en una gira laboral donde fue violada. Entonces, digamos, es como un caso paradigmático de todas las problemáticas que suceden, no solo a las mujeres, sino también a los niños y las niñas adolescentes. Sí. Vos sabés que en estos últimos tiempos yo he visto en los medios algunos actores, en este caso eran varones, uh-huh. ya adultos hoy, pero que en su momento, cuando habían sido niños o adolescentes, habían participado de algunos programas de televisión, uh-huh. donde ahora, en específico era una persona, pero después surgieron algunos otros comentarios, donde relataba justamente hechos de mucho maltrato, por sobre todas las cosas en esos momentos. Yo creo que ya sé de qué caso hablas, de un sí. programa infantil de fútbol. No, era un programa donde, no sé si era Chiquititas o alguno de esos. Cebollitas. Sí, exactamente, donde sí, había sí, estado. El programa de fútbol. Sí, ah, sí. Bueno, no me acordaba cuál era específicamente el... Mira, nosotros lo que vimos nosotros para este trabajo, por supuesto, lo que primero hicimos fue citar a las bases, ¿no? Hicimos mesas de trabajo con actores y actrices mayores de 18, pero que habían empezado su carrera siendo menores de edad. Claro. Y las situaciones que narraban en esas reuniones son espantosas, de chicos escondidos en un placar cuando venían los inspectores de actores. Exacto. Camionetas que decían... se van los chicos, ya los liberamos porque se cumplieron las horas, la camioneta daba la vuelta a manzana y volvía a entrar. Uh-huh. Por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires había que dar un permiso y en Provincia de Buenos Aires otro permiso, y entonces los chicos, se les otorgaba un máximo de 6 horas de trabajo, entonces los chicos grababan 6 horas en Provincia de Buenos Aires y a la tarde venían a hacer 6 horas de Teatro Capital Federal. Tremendo. Pero como no se cruzaba esa información, claro. no se controlaba que los chicos estén trabajando todo el día. Uh-huh. No se controlaban las escuelas. Bueno, situaciones bastante fuertes de niños, niñas, adolescentes, sí. Sí, tremendo. Sí, que se están conociendo ahora, ¿no? Seguramente. Y lo que pasa es que cambió el paradigma sí, de trabajo claro, también. Claro, está bien, sí. está muy bien. Yo estoy sí. muy contenta que los chicos ahora se animan a contar lo que pasaba para que no les esté pasando no. a los que ingresen al trabajo artístico. Sí, así es. Y hay, en caso de que se diera alguna situación parecida en estos momentos, ante una vulneración de derecho, digo, ¿hay canales o existe la posibilidad de hacer denuncias o cómo llegar sí. hasta ustedes? Sí. Bueno, Sagay no regula nada de lo que es el derecho laboral. Eso lo dejo sí. bien claro. Nosotros, siempre hacemos recomendaciones, porque claro, todo lo que tiene que ver con el arco laboral, o sea, nosotros venimos después, cuando viene la exhibición de ese trabajo, con el derecho de propiedad intelectual, todo lo que tiene que ver con laboral pertenece al sindicato. Claro. Igual está, no solo el sindicato, sino están las secretarías de trabajo artístico infantil, no me acuerdo el nombre ahora exacto de esa secretaría, sí, y el Ministerio de Trabajo propio. Claro, todo, sí, todo sí, un área específica de denuncias laborales, pero que no tiene que ver con Sagay, porque Sagay, nuevamente, como te decía antes, nos dedicamos a las recomendaciones. Tenemos las posibilidades y la voluntad de trabajo para generar la discusión, pero no para aplicar ninguna regla, ni ninguna ley, ni ningún protocolo. Bien, pero sí la recomendación. Y en este caso, sí, digo, claro, pregunto, cuando suceden estas cosas, ustedes... ¿Hay una respuesta de parte de la Secretaría de Trabajo o del sindicato mismo en cuanto a cuidar estas cuestiones que se dicen y dar una respuesta, digo, ante...? Sí, es el sindicato, sí, principalmente es el sindicato. Bien, pero ¿encuentran esa respuesta, digo, tan necesaria, sí? Mira, eso tendría que hablar la persona, o sea, yo no puedo hablar en cuál es la subjetividad de la persona que hace una denuncia, si encuentra la respuesta que está buscando en el sindicato, pero sí son los canales por los que deberían accionar las denuncias, digamos. Y es el sindicato, sí, el responsable de acompañar a los denunciantes. Después, las subjetividades de cada denunciante, si el sindicato acompañó como debía o no, es una subjetividad de la cual... No hablaba de las subjetividades, sino digo de considerar en estas cuestiones que ante una denuncia, digo, el sindicato está a la altura de las circunstancias, por decirlo de alguna manera. Digo, me parece que sí, que no se sabe. Sí. Bueno. Y estar a la altura es un poco una subjetividad para mí. Sí. No puedo analizar si está a la altura o no está a la altura, porque realmente creo que es una respuesta que tienen que dar las víctimas. Yo institucionalmente no podría contestarte esa pregunta. Perfecto, perfecto. Pero bueno, desde el lugar donde vos estás, desde la Comisión de Género y Diversidad, uh-huh, digo, y a través de esta experiencia que no ha sido muy larga, de estos 3 años, digo, hay una buena receptabilidad, digo, de las personas que trabajan en este medio, digo, ante este nuevo, este cambio de paradigma que se está viendo afortunadamente en todos los espacios, digo, se van dando pasos que tal vez resulten pequeños, pero a la larga sabemos que son gigantes para lograr la transformación y el cambio, ¿no? Y que no sigan sucediendo ningún tipo de violencia en ningún lugar de trabajo, y ni mucho menos de acoso sexual, digo. Mira, yo creo que hay que como en todo cambio de paradigma hay un tira y afloje, ¿no? Claro. Porque también muchas de las cuestiones que estamos exigiendo requieren a veces erogaciones de dinero por parte de las productoras. Entonces ahí no es tan fácil. Sí hay una cuestión en términos de acoso sexual que ayuda a que las productoras se hagan un poco más cargo de las situaciones que se dan dentro de sus producciones, que tiene que ver con que Argentina adhirió al 190 de la OIT, que dice que el acoso sexual es parte de la violencia laboral. Claro. Entonces los productores hoy pasarían a ser responsables en caso de que haya algún tipo de acoso sexual. Y este cambio de la adhesión de Argentina al 190 de la OIT facilitó o estaría facilitando la tarea del sindicato con respecto a los protocolos. Bien. Que afortunadamente, por lo que vimos, están armando protocolos en casi todos los lugares del país, por lo que... Sí, pero una cosa es el protocolo de la productora y otra cosa es el protocolo del convenio colectivo de trabajo. Uh-huh. Porque una cosa es que la productora tenga buena voluntad y otra cosa es que sea obligatorio tener esos protocolos. Entonces, me parece que la importancia radica en que esté en el convenio colectivo de trabajo y que sí, sea homologado, claro, por el... Sí, sí, sí, sí. De trabajo. Sí, sí, mientras sí. tanto, son buenas voluntades. Bien. No podemos depender de la buena voluntad de la gente. No, absolutamente. Pero bueno, también se está contando con el Observatorio de Género dentro del Instituto de Teatro. Digo, son tal vez, como vos decís... Sí, que estamos avanzando. Claro, a eso me refiero, al avance ninguna que duda, se está produciendo. Ninguna duda. Sí, estamos sí. conversando de cosas que antes no conversábamos. Claro que no. Sin duda estamos avanzando. Lo que pasa que, bueno, cuando una vida está avanzándose mucho, empieza a perder la paciencia con respecto a determinadas cosas. Obvio. Nosotros realmente queremos que los protocolos en los convenios colectivos se cierren una vez y que las cámaras empresariales se pongan de acuerdo con el sindicato y que se cierre para garantizarnos la seguridad. Nosotros, desde nuestro lugar, imagínate que más que recomendaciones no podemos hacer. Claro, pero para hacer ese trabajo estamos recontra dispuestas. Nosotros tuvimos muy buena respuesta, pero creo también que tenemos buena respuesta porque saben que no podemos obligar a nadie. Entonces, es muy fácil participar de nuestras mesas de trabajo y mostrar esa buena voluntad. Después, el cumplimiento es otra cosa. Bueno. Pero en nuestras mesas de trabajo, tanto el Inca, el Teatro Nacional Cervantes, el Complejo Teatro de Buenos Aires, todas las entidades de productores, todas las entidades de directores, las colectivas feministas de técnicas, de actrices, los cinco sindicatos del sector, digamos, tuvimos realmente una participación del arco completo de la industria audiovisual y del quehacer teatral. Pero bueno, de vuelta, necesitamos por favor. Sí, sin duda. Pero bueno, creo que el camino está abierto, que es por ahí, por donde se debe ir, sin duda alguna, y que en un corto plazo no sea solamente la voluntad de algunas personas, como vos decís, sino que se concrete en cosas bien específicas, ¿sí? Así que... Creo que vamos hacia ese lugar. Vamos, yo no tengo por ese dudas camino, de que se van sin a duda los alguna los que sí. Sí, sí, seguramente que sí, apostemos a que sí. Gracias, Mora. Gracias, Mora no, Recalde, gracias a ustedes por contarnos un poco de qué se trata Sagay y de interiorizarnos en esta tarea tan interesante que están realizando y vayamos por el éxito. Total. Vayamos por el éxito. Gracias, bueno, Mora. Bueno, acá estamos para cualquier duda que tengan. Cómo no, gracias, muy amable. Te mando un beso grande. Otro, Mora.